por el Señor. Dios me ha probado mi confianza en Él y yo sé que en ustedes también. Y es tiempo de confiar en Dios, hermanos. Quiero hablarles acerca de no dejar de confiar en Dios y empezar a confiar en el hombre. Segundo de Crónicas 14, 15 y 16 nos hablan del reinado de Asa, uno de los reyes de Judá, del reino del sur. Como todos los reyes comenzaron bien, pero terminaron mal. Empezaron confiando en Dios, haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, pero hubo decadencia espiritual en sus vidas, y es lo triste. Y es el tema de los reyes, de las crónicas, de estos libros, hermanos, de que si nosotros dejamos de confiar y de amar a Dios y de obedecerle, nos va a ir mal. Pero el que camina con Dios le va a ir bien, hay prosperidad. Solamente van a prosperar los que caminen cerca de Dios. Ese es el tema de estos libros. Y quiero hablarles, he titulado este mensaje, En ti nos apoyamos. En ti nos apoyamos, dijo el rey Asa. Y Dios lo libró del ejército más grande mencionado en el Antiguo Testamento, de Sera etíope. El ejército más grande mencionado en la Biblia. Y por lo tanto fue la victoria más grande. Segundo de Crónicas 14, vamos a leer todo este capítulo. Y después el capítulo 16. Pero antes de esto vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre, qué bendición ha sido estar contigo esta tarde, esta mañana, este día. Tu día, Señor. Qué bendición es la comunión entre hermanos, entre jóvenes. Qué bendición es el cristianismo. Qué bendición es ser tu hijo, Señor, y confiar en ti. Bendice, te ruego, estos momentos de predicación. Controla a este siervo inútil y hazlo grandemente útil para tu honra y tu gloria. Y controla las mentes de todos mis hermanos aquí. Y que los que andan en problemas, tú los ayudes en estos momentos. Ayuda al que está en cama, Señor. Ayuda al que está enfermo. Ayuda al débil. Ayuda al cansado. Ayuda al que no tiene fuerzas, ayuda al que sí tiene muchas fuerzas también. Todos necesitamos de tu ayuda, Señor. Y líbranos de pecar contra ti. Y te ruego, Señor, por último, que lo que hemos vivido hoy en la iglesia lo practiquemos esta semana y lo que resta de este año, Señor. Hemos comenzado bien el año, pero tal vez ya hemos dejado de confiar a estas alturas del año en ti, Señor. Que no sea así, sino que terminemos bien nuestra carrera cristiana, como dijo el apóstol: he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendice pues, Señor, tus momentos, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. En ti nos apoyamos. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Ponga mucha atención porque esta es una narración de la Biblia en donde Dios es el personaje principal, Dios es el héroe aquí. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Y así comenzó Asa, haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová. El Señor les prosperó, les dio paz por 10 años, y luego viene esta tremenda prueba de Sera, este rey Sera etíope, tal vez rey de Egipto, de Etiopía, de aquella región del sur. Un ejército de 1,000,000, y Asa tenía un ejército de 500,000, ¿verdad? 580,000 soldados. Pero Sera tenía 1,000,000 y 300 carros. Y en un momento en que Asa no podía echar mano de algo más, en un momento en que no tenía nada más en qué confiar, qué hacer, se puso a clamar a Dios, a orar al Señor, a invocar el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios deshizo a los etíopes. ¿Cómo? Yo no sé, tal vez mandó ángeles, tal vez los debilitó a estos hombres, pero aquí la Biblia dice: Jehová deshizo a los etíopes. Pero Asa hizo una hermosa, breve oración, pero hermosa oración, una oración poderosa, una oración de fe, y dijo esto: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En ti nos apoyamos. ¿Qué es apoyarse en Dios, hermanos? Apoyarse en Dios es sostenerse, respaldarse, recostarse, sustentarse, descansar. Eso es apoyarse, agarrarse de, confiar, asegurarse en Dios y correr a refugiarse en Dios y confiar en Él y recostarse en Él. Como cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca de los discípulos y había una gran tempestad, pero estando Él, se calmaba la tempestad, había paz. Y ellos descansaban en Él, ellos confiaban en Él. Eso es apoyarse, hermanos, en Dios. Y el que se apoya en Dios, aquel que confía en Dios, Dios lo sostiene. Pero aquel que deja de confiar en Dios, Dios no lo va a sostener. Dios no lo va a sostener. Y esa es la historia de los reyes, hermanos. Desde el rey Saúl. ¿Se acuerdan? El rey Saúl comenzó bien, empezó bien con la bendición de Dios en su vida, pero terminó mal. Luego viene el rey David, comienza muy bien también, victoria tras victoria, pero llega un momento en que comete un pecado y termina mal su reinado. Y ahora quiere construir el templo a Dios y Dios le dice, tú no lo vas a construir, no lo vas a hacer, tu hijo lo va a hacer. Se perdió de bendiciones. Luego comienza el rey Salomón muy bien su reinado también. Comienza caminando con Dios, ofreciendo sacrificios a Dios, de rodillas con Dios. Pero pasó el tiempo y se alejó de Dios. Terminó mal su reinado. Y Dios trajo juicio. Y luego viene Roboam y Jeroboam y se divide el reino. 10 tribus en el norte en Israel y 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Y en el reino del norte, todos los reyes fueron apóstatas, fueron impíos, cometieron grave idolatría hasta que los asirios los esclavizaron y se los llevaron cautivos. Quedó el reino del sur. En el reino del sur hubieron reyes más piadosos que en el reino del norte. Pero de todas maneras, esos reyes también empezaban bien, pero terminaban mal. Y ahora vayamos al capítulo 16. Ya vimos cómo Dios bendijo a Asa, porque Asa buscó a Dios, hizo lo recto ante los ojos de Dios y hasta mandó que el pueblo de Judá buscara a Dios. Y Dios los ayudó y los bendijo. Pero en el capítulo 16, amados hermanos, vemos una decadencia espiritual en la vida de Asa. Asa ya no confiaba en Dios. Asa dejó de confiar en Dios y puso su confianza en un hombre pagano. Incluso hasta robó a Dios, robó del templo de Dios para comprar la ayuda de un rey pagano. Fíjese, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Recuerden, se dividió el reino del norte y del sur. Baasa está reinando en Israel y Asa está reinando en el sur, pero había guerra entre ellos. Entonces Baasa empieza a edificar y Asa se empieza a preocupar. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, oh rey Ben-Hadad, haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y sí le salió bien el plan, mire. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Ijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento en Neftalí. Oyendo esto Baasa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Y hasta ahí podemos pensar, estuvo bien lo que hizo Asa, porque le salió bien el plan. Humanamente hablando, sí le salió bien su plan. Pero Dios le manda a un profeta y lo regaña y lo castiga. Porque Asa, hermanos, pecó contra Dios. No cometió idolatría, pero vamos a ver cuál fue el pecado de Asa. No desobedeció a Dios, no pecó contra Dios, pero hizo algo Asa. Mire versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le recuerda la victoria contra Sera. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y mire, aquí está el corazón de Asa, hermano. Aquí está, se ve su vida espiritual, cómo andaba su comunión con Dios. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, ignoró a Dios, no tomó en cuenta a Dios, se olvidó de Dios, dejó de apoyarse en Dios, dejó de confiar en Dios, le dio las espaldas a Dios. Hermanos, ¿qué lecciones para la iglesia de nosotros hoy en día? No importa las victorias pasadas que usted y yo hayamos tenido, no importa si tenemos mucho presupuesto o poco, no importa si tenemos grandes edificios o pocos edificios, si dejamos de confiar en Dios, Dios nos va a dejar. Si empezamos a pecar en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios nos va a dejar, así como dejó a los reyes. Así como Dios prosperó a los reyes, Dios los castigó también. Y nosotros no seremos la excepción. No debemos permitir, hermanos, el mismo tipo de decadencia espiritual en nuestras vidas hoy en día. No debemos permitir que nuestro corazón empiece a confiar en el doctor fulano, que nuestro corazón empiece a confiar en el hermano fulano, en el pastor tal, más que en Dios. Está bien buscar ayuda y apoyo entre nosotros, y ir al médico para ser sanado, para buscar su ayuda. Pero cuando confiamos más en los hombres que en Dios, cuando no vamos primero a pedirle a Dios y vamos primero a pedirle a los hombres, es cuando estamos pecando contra Dios. Fíjese que Asa no cometió idolatría como estatuas, como ídolos de acera o baales. Pero el pecado de Asa, del cual el profeta le reprendió, fue que dejó de apoyarse en Dios y fue y le pidió ayuda a un rey pagano, al rey Ben-Hadad, rey de Siria. Y Dios se enoja, hermanos. A Dios le molesta, Dios se entristece cuando nos ve que en vez de confiar en Él, confiamos en la esposa, en el esposo, en los hijos, en los padres. Y les digo, les repito, hermano, no está mal confiar en nuestro prójimo, en nuestros hermanos. Lo que está mal es confiar más en el hombre que confiar en Dios. Eso es lo que está mal. Primero clama Asa a Dios y le dice: ayúdanos, oh Jehová, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos. Hermanos, apoyarse en Dios es buscar a Dios en oración. Apoyarse en Dios es tomar en cuenta a Dios. Apoyarse en Dios es contar con su omnipresencia, con su omnipotencia, con su bondad, con su sabiduría. Es echar mano de Dios, es orar a Él y decirle: Señor, solamente estoy confiando en Ti. Aunque estoy aquí trabajando y está ahí mi patrón, pero yo en primer lugar en Ti estoy confiando. Y a Ti te quiero agradar en primer lugar. Y a Ti te quiero servir. Y quiero hacer las cosas bien por Ti, para servirte a Ti. Los que venimos a la iglesia somos los que nos apoyamos en Dios. Si no, no estuviéramos aquí. Los que se apoyan en Dios están aquí orando, están aquí necesitando de Dios. Hemos venido, hermanos, reconozcámoslo, hemos venido a la iglesia y venimos los domingos, los miércoles, porque nuestra confianza está en Dios. Pero hay veces que venimos pensando que confiamos en Dios, cuando en realidad decimos, ay, ahorita que se acabe el culto rápido, voy a ir con aquel hermano. Y no está mal eso, pedir ayuda, pero acuérdese, antes de pedirle al hermano, hay que pedirle a Dios. Amén. Apoyarse en Dios es buscar a Dios primero. Antes de buscar trabajo, hay que buscar a Dios. Antes de buscar remedios, hierbas, hay que buscar a Dios en primer lugar. Antes de confiar en tal medicina, hay que confiar en Dios. Y hay que decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y usted va a ver, hermano, y ya lo ha visto tal vez, pero ya se le olvidó. Usted va a ver que cuando usted ha confiado en Dios, las cosas han salido bien. Y cuando usted ha hecho las cosas por su propia mano, a veces salen mal. Lo que Dios hace, lo hace bien, hermanos. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos mal. Por eso hay que confiar en Dios. Cuando buscaron a Dios, Dios les dio paz. Cuando buscaron a Dios, Dios les dio prosperidad. Dios los perdonó, les dio su perdón, ya no escondió su rostro de ellos, los bendijo con su presencia, con su protección. Pero cuando dejamos de confiar en Dios, empiezan los problemas, hermanos. Vayamos a ver algunos versículos acerca de que nos animan a confiar en Dios. Segundo de Crónicas 13:18. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. En Proverbios 3:5, lo sabemos de memoria, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tú propia prudencia, no te apoyes en ti mismo. Tenemos que reconocer, hermanos, que no podemos nosotros, que a veces somos inútiles, que a veces somos incapaces. Tenemos que reconocer eso y doblar rodilla y decirle, Señor, haz tú la obra, haz tú, Señor, para que todo salga bien. No te apoyes en tu propia prudencia. En Isaías 36:4, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién confiáis para que te rebeles contra mí? Decía este rey. ¿En qué confías? ¿En el rey de Egipto? ¿O confías en Jehová tu Dios? Les hace la pregunta. Pero después vemos que Ezequías clamó a su Dios y Dios deshizo también a Senaquerib, a este otro rey. Pero les empezó a meter miedo y les dijo, ¿a poco estás confiando? ¿En quién confías? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Y nosotros debemos decir, en Jehová nuestro Dios confiamos. En Jehová nuestro Dios confiamos. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye a la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Apóyese en su Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero. Confíe en Jehová y apóyese en su Dios, el que anda en tinieblas, el que carece de luz. Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. No hay quien se despierte para apoyarse en ti. Pero que no sea ese nuestro caso, hermanos. Que no sea ese el caso de usted. Que usted no se apoye en Dios. Apoyarse en Dios es invocar su nombre. No hay quien invoque tu nombre. Quien se apoye en ti. Y segundo de Samuel 22:19. Segundo de Samuel 22:19. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me asaltaron, pero Jehová fue mi apoyo. Hermano, cuando te angustien, cuando te hagan daño, te hagan injusticia, cuando te humille alguien, apóyate en Dios. Confía en Dios. No vayas a pedir ayuda a nadie más. Confía en Dios. Y si Dios te manda ayuda a través de algún hombre, le darás gracias a Dios, le darás la honra y la gloria a Dios. No a los hombres, sino a Dios. ¿En quién te apoyas? Apóyese en su Dios. Y en el Salmo 37:17, hermanos, dice que Jehová sostiene a los justos. Salmo 37:17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Él nos sostiene, hermano. Él nos ha sostenido en el pasado y nos puede seguir sosteniendo y nos va a sostener si nosotros seguimos confiando en Él. Pero si nos alejamos de Dios, va a haber más guerra contra nosotros. Va a haber derrotas. El Salmo 22, hermoso Salmo, dice... Pues desde el versículo 1, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Te sostenga, dice, que Él te sostenga, te sustente, te provea, te mantenga firme. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y Salmo 37:24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene su mano. Yo creo que esta noche sería bueno decirle al Señor: Señor, sostén mi mano. En ti me apoyo, tú sé mi sostén. Porque tengo enfermedades, tengo problemas, tengo pecados en mi vida. Y el Salmo 54:4 también. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Este es un salmo que algunos misioneros escogen para poner en sus tarjetas. El Señor está con los que sostienen mi vida, pero he aquí, Dios es el que me ayuda, ¿verdad? Sí, hay quienes sostienen mi vida, pero Dios es el que me ayuda, el que toca los corazones. No el hombre es el que debe tocar los corazones, sino Dios, hermano, Dios. En el Salmo 119:117 dice el salmista: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sosténme y seré salvo. Salmo 146:9 dice que Dios sostiene al huérfano y a la viuda, hermanos. Y en Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pero hay que asegurar, hermano, amigo, que Jehová sea tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Totalmente, Jehová es tu Dios, o totalmente Jehová no es tu Dios. Pero Dios no podemos tener dos dioses. No podemos confiar en Dios y en las riquezas. No podemos confiar en Dios y en mi patrón. Confiar en Dios 100% y que Él sea nuestro Dios. Y Él dice, yo te voy a sostener de tu mano derecha. Y en Isaías 42:1, mire, para los siervos de Dios, bueno, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero se puede aplicar a los siervos de Dios. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Y en el versículo 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo te sostendré por la mano, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a hacer? Debemos arrodillar el corazón y decirle, Señor, yo me voy de aquí apoyándome en ti, confiando en ti. Porque tú eres el que sanó al enfermo, al cojo, al ciego. Tú eres el que trajo luz a los ciegos. El que multiplicó los 5 panes. El que le preguntó a Felipe, Felipe, ¿de dónde conseguiremos pan para alimentar a tantos? Y Felipe, como era el, le preguntó a Felipe, porque Felipe era el que vivía más cerca de ahí, el que sabía, pues, dónde conseguir el pan más cerca. Le estaba preguntando a Felipe, a ver, Felipe, dame una solución humana a este problema. ¿Cómo le vas a hacer? Y Felipe le dijo, Señor, ¿cómo le dijo? Ni cuántos denarios, ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a tantos, ¿verdad? Y luego vino otro discípulo y le dijo, mira, Señor, aquí viene un joven que tiene 5 panes y no me recuerdo, 2 pececillos, ¿verdad? ¿Pero qué es esto para tantos? Y el Señor dijo, traedlos acá. Y él oró y lo multiplicó y él suplió la necesidad, hermano. A veces dejamos de confiar en Dios y empezamos a buscar soluciones humanas. Pero debemos clamar a Dios y decirle, Señor, tú ayúdame, tú sosténnos, tú ábrenos las puertas, Señor, bendícenos, provéenos, porque en ti nos apoyamos. Y en Hebreos 11, hermanos, dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Asa fue un buen rey al principio, pero en sus últimos años se apartó del Señor. Dejó de confiar en el Señor. Hermanos, le quiero dar este mensaje. Lo estoy pensando en los hermanos que ya llevan muchos años en el cristianismo. Estoy pensando en los jóvenes que ya llevan unos 10 años, 15 años, o tal vez 5 años de ser cristianos. Y que ahorita estamos siendo probados. Asa fue un buen rey, pero en sus últimos años se apartó del Señor. Y llega el profeta y lo exhorta. ¿Y qué hizo Asa? Lo metió a la cárcel, lo encarceló al profeta, al vidente, a Anani. Y tal vez en la cárcel, si ¿sí saben lo que es un cepo? Se pone en los pies. Tal vez el rey Asa mandó ponerle el cepo en los pies al profeta. Pero ¿sabe qué pasó después? Dios le puso un cepo en los pies a Asa. ¿Qué enfermedad habrá sido esa, hermanos? Asa tuvo una enfermedad de los pies y murió de esa enfermedad. ¿Eh? ¿Qué habrá sido, gota? ¿Qué habrá sido, una gangrena ahí? Hermanos, así como Dios nos bendice, Dios nos puede humillar, nos puede castigar. ¿Todo por qué? No porque seamos idólatras, sino porque hemos dejado de confiar en Dios, hemos dejado de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dios ya no es el más importante, ya Dios no tiene el trono en nuestro corazón. Ya hemos comenzado a tener ídolos en el corazón. A lo mejor tus amigos son tus ídolos, los pones a ellos en primer lugar que a Dios. A lo mejor tu computadora es tu ídolo, tu trabajo, tu dinero, tu negocio. Pero hermanos, hay que poner a Dios en primer lugar. Porque ¿no te acuerdas, Asa, de aquel ejército? Era numerosísimo. A cualquiera podía matar. Pero porque te apoyaste en Jehová tu Dios, Él te libró. Y ahora has pedido la ayuda de un rey pagano. ¿Qué te está pasando, Asa? Ahora habrá más guerra contra ti. Habrá más guerra contra ti. Y termino con esto, hermanos. ¿Qué pasa cuando dejamos de confiar en Dios? Cuando ignoramos a Dios, ¿sabe qué hacemos? Como el rey Asa, hacemos insensatos tratos con los paganos. Nos empezamos a mezclar. Y como ya no confiamos en Dios, pues confiamos en los paganos, ¿verdad? En los que no conocen a Dios, en los que andan mal, con negocios sucios, ¿verdad? Y Asa hizo un trato. Cuando dejamos de confiar en Dios, hay decadencia espiritual en nuestras vidas. Cuando dejamos de confiar en Dios, la palabra de Dios ya no nos va a gustar, ya no nos va a animar como antes. Antes la palabra de Dios al rey Asa le animaba y la amaba, pero dejó de apoyarse en Dios, y ahora la palabra de Dios que antes le animaba, le daba gusto, ahora lo enojó, lo llenó de ira y mandó a encarcelar al profeta, al siervo de Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, robamos a Dios lo que le pertenece. Ya no damos el diezmo, ¿verdad? Ya no venimos el domingo le pertenece a Dios. 6 días nos da el Señor para que hagamos todo, pero un día Dios quiere que se lo demos a Él. Toda nuestra adoración a Él, descansar en Él en ese día. Pero como ya no confiamos en Dios, le robamos a Dios el diezmo, como hizo Asa, agarró el tesoro de el oro y la plata del templo de Jehová y de sus propias riquezas y se lo mandó al rey de Siria para que lo ayudara. Cuando antes lo había ayudado con solo clamar a Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, nos volvemos codiciosos, nos volvemos temerosos. Nuestra vida cambia totalmente, hermano. No dejes de confiar en Dios. Nunca dejemos de confiar en Dios. Y cuando dejamos de confiar en Dios, ignoramos a Dios. Y qué necio es apoyarse en una caña rajada cuando podemos apoyarnos en la roca de los siglos. Es lo que Rabsacés le dijo a Ezequías: te estás apoyando en el rey de Egipto, que es como una caña rajada, quebrada, que el que se apoyara en él le traspasará la mano. O estás confiando en Jehová tu Dios. Y Ezequías dijo: en Jehová mi Dios, en Jehová nuestro Dios confiamos. Qué necio es apoyarnos, hermanos, en los hombres, ¿verdad? Cuando podemos apoyarnos en Dios. Ahí está la oración, ahí está el Señor. Apoyémonos en Dios, hermanos. Porque te apoyaste en Jehová. Tiene necesidades, hermanos, tiene problemas. Terminemos esta noche diciéndole: Señor, en ti nos apoyamos. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar los ojos y arrodillar ahí el corazón. Y decirle: ay Señor, este problema es mi trabajo, tú lo sabes. Pero en ti me apoyo, Señor. Tú eres mi confianza, en ti descanso. A ti corro a refugiarme, me agarro de ti, Señor. Padre Santo, nos vamos gozosos de la iglesia, Señor. Nos vamos contentos porque hemos escuchado hermosos himnos de la fe. Hemos escuchado testimonios de cómo tú has bendecido, cómo tú nos has probado, pero después nos has bendecido grandemente, Señor. Y Ayúdanos que en los momentos de prueba nos pongamos a meditar y pensar y decir, Señor, en ti confío. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú eres omnipresente. Tú estuviste ahí. Tú estás aquí. Y tú sabes qué será lo mejor para hacer. Hágase tu voluntad. Señor, te pido una vez más que ayudes a los enfermos, ayudes a los debilitados y que pongamos en práctica todo lo que hoy hemos escuchado de tu palabra, de tu voz. En el nombre de Cristo, te damos la honra y la gloria a ti y queremos terminar el año bien, Señor, confiando en ti. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Qué bendición. Nos vamos a poner de pie y vamos a terminar. Qué bueno es confiar en Dios, tener en quien confiar, ¿verdad? Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero de veras, Señor, que alimentados, que alentados nos vamos, habiendo recordado que tú nos ayudas. Desde esta mañana, Señor, pedíamos, invocábamos tu ayuda y ahora nos has recordado que tú eres ese Dios bueno y fiel, único y verdadero, que esperas que toda nuestra confianza esté en ti. Ayúdanos, Señor. Habremos de enfrentar algunas situaciones pendientes esta semana conforme lo decidimos. Puede haber temores, puede haber riesgos, puede haber angustias, puede haber situaciones difíciles, pero en ti nos apoyamos. Gracias por esa fe, esa confianza que estimulas. Cuán bueno es venir a la iglesia y exponer nuestros oídos y corazones a la palabra de Dios. Te ruego que nos despidas en paz, que nos lleves con tu bendición a casa. Guardes, Señor, nuestras vidas cerca de ti. Cuídanos esta semana de gente mala, de peligros de toda clase, de la gente que pudiera hacernos daño, Señor. Hay tanta inseguridad en la ciudad. Cuídanos. Da sabiduría a nuestras autoridades y honestidad para enfrentar la delincuencia, las bandas que sin ninguna conciencia, sin ningún afecto natural, sin ninguna misericordia, Señor, se lanzan matando, asesinando, agrediendo. Dios, defiéndenos, cuídanos. Especialmente oramos por aquellos hermanos que por alguna razón pudieran ser susceptibles. Te ruego, Señor, cuídanos de toda fuerza del mal. Oramos por nuestras autoridades, desde el presidente hasta el policía, los jueces, magistrados, secretarios de Estado. El próximo cambio de gobierno, oramos, Señor. Oh, Dios, danos libertad más y más en nuestro país para seguir anunciando a Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos por la paz en Jerusalén, la salvación del pueblo de Israel. Oramos por los enfermos y debilitados. Oramos por aquellos que tienen necesidad de alguna manera. Defiéndenos, cuídanos, guárdanos y ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Todo esto te lo pedimos y encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga, salúdense unos a otros, estamos despedidos.